Do you want me to plug that in there? Yeah, let's do it again. The band has been together 16 years, together on the road. We did 8 years in bars, dives, dance halls, 8 years of concerts in stadiums, arenas. We gave our final concert, the band's final concert. We called it The Last Waltz. Saludos a todos, bienvenidos a esta primera emisión de La Gran Nota, que se estrena y se arranca con este vals, que no tiene nada que ver con el Doctor Zhivago, menos con el anuncio de la Lotería de Navidad. Esta es la música que suena al comienzo de un triple LP en directo y un documental, ambos con el nombre de The Last Waltz, el último vals. Es el concierto de despedida de una banda, un grupo que, bueno, creo que ha sido durante bastante tiempo poco infravalorado, pero sin embargo con un papel importante dentro de la escena musical norteamericana. Estamos hablando de The Band, y este era el concierto de despedida que hacían ellos en el Winterland Ballroom de San Francisco en 1976. El 25 de noviembre, que por cierto es el día de Acción de Gracias, como algunos sabéis, pues es el día en que los amigos y la familia se reúnen para comer pavo, se dan las gracias mutuamente, etcétera, etcétera. Si lo vemos en más de una peli. Y precisamente el Winterland Ballroom fue el lugar donde The Band tocaron por primera vez con su nombre, con The Band, en el año 1968. Bueno, y es así que The Band decide dar las gracias a su público, a sus seguidores, cerrando ese círculo, terminando donde empezó su historia como The Band, aunque en realidad su historia empieza desde 8 años atrás aún, en 1960. Y bueno, esta emisión nos servirá para repasar un poco su historia, hablar de los grandes invitados con los que ellos cuentan para este concierto, precisamente, que es uno de los grandes conciertos de rock and roll que hay, uno de los que tengo yo desde muy pequeño en mente, porque bueno, aquí en casa lo teníamos en el vídeo VHS, y bueno, fue la manera para mí de descubrir a otros grandes músicos como Neil Young o Muddy Waters. Bueno, decir que este triple LP y documental fueron producidos por Robbie Robertson, que es el guitarrista de The Band, y el director de documental fue nada más y nada menos que Martin Scorsese, después de su gran éxito con Taxi Driver, y este sería el primero de esa serie en el cual es tan especialista Martin Scorsese de documentales musicales. Bueno, entonces, sobra decir que el material visual es bueno, bastante bueno, pero no tanto como el musical. Y aparte tiene un problema, y es que Robbie Robertson pecaba un poco de egocentrista y de afán de protagonismo. Vaya, que el tío no tenía abuela. Y bueno, tal es así que Robert Christgau, el crítico de música, dice que el último vals es mejor documental si no se ve. Y luego el Von Helm echó en cara a Robbie Robertson que todo esto se hizo como si fuera un proyecto personal, que no contó con la conformación de toda la banda, y bueno, Robbie Robertson se defendió, dijo, pues sí, yo me lo comí yo solo, y me salió un concierto de puta madre. En cualquier caso, vamos a empezar con material de verdad de The Band. Vamos a escuchar la canción con la que arranca este concierto, esto es Up on Cripple Creek. She bends me, I don't have Ahora sí, ahora estamos ya entrando en materia. Esto es The Band y esta canción resume bastante bien un poco la esencia musical, ¿no? Un rock americano con inspiraciones en el country, el bluegrass. De hecho, esta canción también tiene un poquito de ese swing, de ese esa sensación rítmica propia del groove de Nueva Orleans. Pero estas no son, por así decirlo, las únicas inspiraciones que toma The Band en su creatividad musical. Este quinteto canadiense proveniente de Toronto, formado por Leon Hill a la batería, y es aquí en esta canción el vocalista. De hecho, es el vocalista más usual. Los otros dos vocalistas suelen ser Rick Danko, que es el bajista, y el pianista Richard Manuel. También el grupo está formado por el multiinstrumentista Garth Hudson, que toca entre otras cosas el acordeón, el órgano, también el saxofón y también el ya mencionado guitarrista Robert Robertson. Bueno, pues como os digo, son muchos los géneros que influyen en la música de este quinteto. Para empezar, estamos hablando de un grupo que lo podemos definir dentro de ese movimiento del roots, ¿no? O también denominado a día de hoy como americana, que es un estilo musical, para que no lo sepa, que tiene como base el rock, pero que mete bastante de la tradición musical norteamericana, de norte a sur, de sur a norte. Fusiona géneros desde el blues y el country sureño hasta el folk más habitual en el norte, con orígenes en la música tradicional noreuropea o británica. Pienso que además la aparición de este género no es nada casual. En esta época, que estamos hablando de mediados de los 60, principios de los años 70, que coincide con el final de la Edad de Oro de Occidente y sobre todo de Norteamérica durante la Guerra Fría, se frena un poco su crecimiento político y económico a nivel global y sobre todo sufre mucho dentro de sus fronteras diversas crisis económicas y sociales. Fueron años especialmente convulsos debido a las grandes desigualdades socioeconómicas, por no decir, por supuesto, la lucha social por la igualdad racial. ¿Por qué os cuento un poco esta historia? Porque creo que precisamente esta idea de fusionar diversas tradiciones musicales de Norteamérica, incluimos Estados Unidos y Canadá, es una manera de fraternizar desde la música lo que no había quedado fraternizado desde la verdadera democracia, ¿no? Una idea, podemos decir también, como dijo un amigo mío, vista desde una perspectiva blanca, porque cierto es verdad que en el roots rock apenas hay músicos afroamericanos. En cualquiera de los casos, vamos a escuchar uno de esos ejemplos de fusión que tan bien hace The Band. Esto es una canción que mezcla el rock and roll con tintes bluesero, pero sobre todo con un sabor muy jazzístico, con un aire a Dixieland propio de Nueva Orleans. Vamos a escuchar Ophelia. Aquí vemos el buen hacer de Van, su versatilidad, su capacidad de adaptar, fusionar tantos géneros musicales. Y bueno, deciros que esta canción, aunque suene muy feliz, está hablando de la nostalgia de un amor huido. Ophelia huye porque el romance entre ella y el cantante está prohibido, y hay quien cree que se debe a la prohibición de las relaciones interraciales en algunos estados del sur de Estados Unidos, justo por la época en la que estamos hablando, finales de los 60, principios de los 70. Esto, bueno, la gente cree que es así, sobre todo porque hay una frase en que se dice Ophelia, please darken my door. Y hay otras interpretaciones también, hay quien dice que esto es una lectura, una adaptación propia de la protagonista femenina del Otelo de Shakespeare, pero bueno, no sé, cada uno que haga sus conclusiones. Os pasaré de todos modos los links para que podáis hacer, bueno, vuestras propias cavilaciones. Esta canción además se graba en el Northern Light Southern Cross de 1975, el último disco que grabó The Band, en el que hay, por cierto, otras canciones como Acadia and Driftwood, que es también una de esas canciones que une norte y sur, sobre todo por la temática, porque hablan precisamente del exilio de los acadianos, que fueron los portadores de la cultura cajún desde Canadá a Nueva Orleans, ni más ni menos. Pero no tenemos tiempo ahora para hablaros de esta canción. Vamos a empezar a mencionar invitados, y el primero, como no, fue Ronnie Hawkins, que fue precisamente uno de los primeros padrinos musicales de The Band, porque Hawkins llegó a Toronto desde Arkansas a finales de los 50. Allí ganó bastante popularidad y se hizo con un pequeño quinteto de jóvenes, empezando por Levon Helm. Luego empezó a entrar Robertson, Danko, Richard Manuel y Garth, así hasta que en 1960 podemos hablar de primer germen de Band, pero en aquel momento se llamaban The Hawks. Y bueno, esta asociación duró hasta 1964, momento en que los Hawks se separan de Ronnie Hawkins pues prácticamente porque Hawkins es un músico, bueno, digamos de corte más clásico dentro del rock and roll y del rhythm blues, mientras que los Hawks empezaban a tener otras ambiciones desde el punto de vista musical, mirando por ejemplo a géneros como la psicodelia. Vamos a poner la canción que toca The Band con Ronnie Hawkins como primer invitado, y es una canción compuesta por el mítico guitarrista de blues Bob Diddley. Esto es Who Do You Love? 47 miles of barbed wire. Use a cobra snake for a necktie. Got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. Got a brand new chimney made on top, made from a human skull. Come on, Robbie, let's take a little walk, tell me. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Eileen took me by the hands and said, who are you, Ricky? I understand. God, man. Scream, you should have heard just what I seen. De caña blusera para esta primera emisión de La Gran Nota. Para los curiosos, decir que esta canción lo grabó Ronnie Hawkins con The Hawks, el nombre de aquel momento de The Band, por el año 1963, donde se deja ver bastante bien el buen hacer del guitarrista Robbie Robertson, como también lo hemos escuchado aquí. Y bueno, a partir de 64, como os digo, The Hawks se separa de Ronnie Hawkins y aparece el segundo gran padrino de Band, que es nada más y nada menos que Bob Dylan, quien propuso a The Band a seguirle, a hacer los bolos en ese tour tan largo entre 65 y 66 entre Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Fue entonces cuando se presentaron como Bob Dylan y The Band, cambiaron por aquel momento su nombre de The Hawks, y empezó ahí una larga lista de colaboraciones por ambas partes. O sea, por daros un ejemplo, el mítico Blood on Blond de Dylan fue uno de los discos donde más colaboraron los miembros de The Band, no solamente grabando las canciones, sino también componiendo parte de ellas con Dylan. Y fue así que aparece Dylan también en este concierto, no podía faltar. Y curiosamente, para los que veáis el documental, os daréis cuenta que después de tocar la canción que vamos a escuchar ahora, se le ve bastante nervioso, que se quiere ir, Robertson le para, y es que, bueno, había un pastel aquí, un pequeño pollo, porque prácticamente iba a salir este documental en el 78, cuando iba a salir el proyecto cinematográfico de Reinaldo y Clara, el proyecto cinematográfico de Dylan. Y bueno, ahí, a partir de ahí os podéis imaginar, porque son dos productoras diferentes de cine, por lo tanto, todos los líos de imágenes, derechos, etcétera, etcétera. En fin, vamos a poneros esta canción que toca Dylan con The Band, Baby Let Me Follow You Down, canción de folk popularizada por el guitarrista de blues Eric Von Smith, y que aparece en el primer disco de Bob Dylan. Un rollo totalmente diferente a aquella primera grabación de principio de los 60, y un buen ejemplo de ese cambio, ese giro que tiene Bob Dylan de su versión más folk a su versión más rockera. Pues nada, con vosotros, Baby Let Me Follow You Down. Hay que decir que la sociedad musical entre Dylan y The Band funcionaba, era buena, pero tiene sus pros y sus contras. Por un lado, que Dylan fuera, por así decirlo, una especie de padrino musical de The Band, pues les ayudó a ganar peso dentro de la escena musical norteamericana, y consiguieron además el primer contrato discográfico con un... vamos, con una compañía tocha como pocas, como es el Capitol. Luego, por otro lado, hay que decir que The Band para mucha gente ha quedado un poco en el recuerdo como el grupo que acompañaba a Dylan. No sé si un poco por culpa de Dylan, no sé si un poco por culpa de los seguidores en general, pero bueno, ahí está. En cualquier caso, estas colaboraciones entre ambos duraron hasta mediados de los 70, con la grabación del Planet Wave de Dylan, en el que está incluido el Forever Young, que por cierto también la tocan aquí en este concierto. Una versión bonita, por cierto, porque en realidad el Planet Wave y el Forever Young grabado me parece, a mi modo de ver, un poco peñazo. Pero bueno, también hay que decir que esta historia coincide con un momento difícil en lo musical y en lo personal para Dylan, momento de mayor apatía social y política, el abandono de ese primer estilo más folk, con cierta crispación por parte del público. Bueno, es algo, una historia que ya lo podéis ver, por ejemplo, en otro documental de Martin Scorsese, en el No Direction Home. Pero ahora pasamos al año 67-68, un momento en que Rick Danko, el bajista de The Band, alquila una casa de madera pintada de color rosa en el 56 de Parnassus Lane, muy cerca de Nueva York. Allí en el desván se reunían de band para ensayar, componer, ensayos a los que también se unía Dylan, que de hecho este desván era una especie de guarida para Dylan, porque coincide en ese momento su accidente de motocicleta, todas sus paranoias y agobios personales, etcétera. Y bueno, siempre Dylan y muchos miembros de The Band recuerdan esos momentos musicales pues como de gran sintonía musical, felicidad y bueno, seguramente con ayuda de más de una droga. En cualquier caso, estas reuniones musicales se graban. De dichas grabaciones aparecieron después en el Basement Tapes de Dylan and The Band y se compusieron muchas de las canciones que formarían parte del primer gran disco de The Band, su debut con Music from Big Pink y una de sus grandes canciones que vamos a escuchar ahora, The Wait. Sent me here with her regards for everyone. Hey, I'm insane, hey, hey. Y es así como uno descubre a The Band. Bueno, seguro que la habéis escuchado más de uno por ahí sin saber que se trataba de una canción de ellos. Y en fin, este peso de Wayne es... pues lo encontraréis en más de una de una lista de canciones que tienes que escuchar antes de morirte. Una de las mejores canciones de los 60, una de las canciones que forma parte de la historia del rock and roll, etcétera. Y bueno, y aquí precisamente, en el último vals, hacen esta versión con la familia Staples, que es una familia, un coro de gospel, lo que le acentúa más ese rollo soul que tiene esta canción. Canción que, por cierto, fue mi manera de descubrir a The Band, porque bueno, teníamos nosotros en casa, y lo seguimos teniendo, el VHS de El Último Vals, pero por alguna razón, pues de chiquitito, pues no se me daba a mí por ver The Band. No tenía un nombre tan molón como sería los Kings o los Rolling Stones, yo qué sé. En cualquier caso, pues la televisión me trajo The Band con un anuncio. Yo sigo pensando que es un anuncio de coche, de un Volkswagen quizás, pero no lo he encontrado ese anuncio. Al final terminé encontrando una de Coca-Cola Light, que más o menos lo recuerdo, pero no sé si era precisamente ese anuncio el que vi yo que me trajo para mí The Band. En cualquiera de los casos, seguimos con más invitados, y esta vez nos vamos a un vecino de Rick Danko, de aquella casa rosa de Parnassus Lane, allá también por el 68-69, y precisamente en Woodstock, también a las afueras de Nueva York, un lugar donde había bastante hippie con su casa de campo, y entre ellos pues un Van Morrison que por aquel tiempo componía las canciones del Moondance. Y no podía ser menos que unirse a The Band cantando una de sus grandes canciones de este disco, y que a mí me parece una de las mejores canciones. Esto es Caravan. Yeah. Clear and Blues con un poco de soul, esto es el Caravan de Van Morrison con The Band, una canción que Nick Hornby, alguno lo conoceréis por ser el autor de Alta Fidelidad, escribió en sus 31 canciones, 31 Songs, que es el título del libro, que esta sería la canción que él pondría para su funeral. La verdad es que no me acuerdo del porqué exactamente, pero bueno, tendremos ocasión de hablar de eso, quizás en una emisión de La Gran Nota, hablando del Moondance de Van Morrison. Y bueno, seguimos con más invitados porque íbamos acortando un poco más el tiempo, porque claro, imaginaros que tres LPs, pues cuánto puede durar el concierto, ¿no? No digo nadie, os lo digo todo. Y algunos invitados se van a quedar fuera, pero no se puede quedar fuera para nada un compatriota, un rockero auténtico, con carácter, con personalidad, pero también con un lado muy folk, y ese es nada más y nada menos que Neil Young, músico canadiense, grande como pocos, que ya había tenido su experiencia como banda con Buffalo Springfield, luego Steve Nash and Young, también todos sus proyectos de discos por su cuenta, y que en el 75 ya había grabado el Zuma con Crazy Horse y ya se estaba adentrando a ese mundo de rock ruidoso que, bueno, a mí personalmente tanto me flipa. Y además, la primera vez que descubrí a Young fue precisamente con el último vals, y cómo contrastaba su imagen con esos rockeros bohemios cuando él iba como más encorvado, más andrajoso, que en realidad iba más underground, y bueno, mostrando ese carácter tan auténtico suyo. Como anecdotilla así tonta, puedo comentar que Scorsese tuvo que hacer un retoque en la postproducción porque vio que Young había salido con una mancha de coca en la nariz. Bueno, en cualquier caso, este es una de sus canciones que la ha hecho grande. Helpless. There is nosotros estamos escuchando otra invitada importante, Joni Mitchell, una compositora también de Canadá, una cantante, también artista, pintaba también. Y qué bueno, que interesante, bastante interesante, porque combinaba su manera de ver el folk con el jazz, con el pop, con mucha psicodelia también. Para aquel momento ella había sacado el disco de Javi con uno de sus grandes éxitos, Coyote, que precisamente la canción que ella toca en este contexto con The Band. Aún así no nos va a dar tiempo a presentar la canción, a poner algunos minutos, así que vamos a pasar a otro invitado, pero va a dar un poco de caña el asunto. Vamos a escuchar un rhythm blues de estos cañeros que te ponen a tope, con un cantante proveniente de Chicago que además toca la armónica, de esos que te vuelves loco. Vamos a escuchar a Paul Butterfield con The Band tocando Mystery Train. Yeah. con esa armónica que no se va a animar a echar un meneo, ¿no? De hecho, cuando escuché a Milky Way Express, un grupo de rock sureño de por aquí de Sevilla, el tío que tocaba la armónica, vamos, tenía una actitud, un sonido muy parecido, que de hecho se llevaba la gente de calle en el directo. Bueno, ¿qué os voy a contar? Y de un rhythm and blues cañero y ligerito, con mucho ritmo, vamos a pasar a un blues mucho más clásico, con un invitado que pocas presentaciones necesita, porque nada más que decir Muddy Waters, pues es como decir prácticamente la historia del blues en Chicago. Esto es Manch Moody. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, woman. I have lots of fun. I'm a man. I'll spell him a child in that rather than me. No B. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Mean. Yeah. I'm a full grown man. Mean. I'm a natural born lover's man. Mean. I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man, sitting on the outside, just me and my mate. You know I'm made to boot, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spell him a child. That rubber thing I'm grown. No beat. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Man. Yeah. I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man. Man. I'm a rolling stone. Man. Yeah. I'm a hoochie coochie man. Miss when I make love to a girl, she can't resist. I think I go down to old Kathy Stew. I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Blues clásico, sencillo, como como debe de ser en el blues más tradicional. Un par de acordes y pura energía. Ahí ese Muddy Waters a sus 63 años, creo que tenía, 60 y pico, cuando grabó esto con The Band. Bueno, diciendo que ya no es un chaval, que es un amante nato. Habrá que creérselo, ¿no? Me imagino, ¿no? Esas ganas que echa el tío. Muddy Waters, un músico con un carisma inigualable. Este hombre vivía en el delta de Mississippi y a principios de los 40 se mudó a Chicago con la esperanza de convertirse en un músico a tiempo completo, cambiando la guitarra acústica a la guitarra eléctrica. Y bueno, fue ahí cuando marcó el sonido y el carácter del blues de Chicago. Y ahora vamos a tener que pasar a más invitados, nos vamos quedando sin tiempo. Vamos a quedarnos sin mencionar, por ejemplo, a Neil Diamond, Bobby Charles, Eric Clapton. No vamos a poder presentar alguna de sus canciones, pero vamos a presentar una canción que creo que os va a gustar. Un tema, un single de un músico polifacético y ecléctico como pocos, Dr. John, que desde Nueva Orleans hizo su disco In the Right Place, un disco con un rollo muy funky y que curiosamente este single contrasta porque tiene un rollo totalmente diferente. Una canción entre el blues de Nueva Orleans, el pop, el jazz cabaretístico, un poco musical también. Bueno, una canción un poco difícil de meterle la etiqueta. Pues bueno, Such a Night, Dr. John y The Band. Three, four, one. Such a night. Under the moonlight, such a night, such a night. Got to steal away, the time seemed right. Baby, your eyes met mine at a glance. Just give a little beat. You told me we could slip away down the dark end of the street. Baby, you came here with my best friend Jim. Here I am, just trying to aprovechando que The Band nos mete otra vez en un garito de Nueva Orleans o algo así, con esa banda de instrumentos de viento, voy a aprovechar para romper una lanza a favor de uno de los músicos de The Band que ha quedado más en el silencio y que me parece un tío con una habilidad instrumental y compositiva alucinante, que es Garth Hudson. De hecho, su historia me llamó mucho la atención porque es un tío que viene de un ámbito familiar muy reglado, muy conservador, y por supuesto la educación era bastante estricta. Dentro del ámbito del conservatorio, sus padres también eran músicos de conservatorio. Y bueno, para irse a Toronto a tocar con Ronnie Hawkins y The Hawks, el Garth Hudson tuvo que buscarse una excusa. Él además era de esos que creían que el rock and roll tenía mucho que decir en la música en general, mientras que sus padres, así como la mayoría de la sociedad conservadora de Estados Unidos, pensaba que eso era un producto del diablo. Y precisamente en el documental mola ver a Hudson cómo habla del jazz y el poder que tiene su música. Pues bueno, a continuación vamos a escuchar una de las grandes canciones de The Band, pero que además aquí en directo mejora aún más gracias a los arreglos que mete Hudson. Esto es The Night They Drove Old Dixie Down. Rich. Bueno, y así Hudson hincha la canción, toda su armonía, llena de épica, sentimientos tan llenos de humanidad como es la pérdida, la tristeza, el vacío que genera la guerra, y más cuando se trata de un conflicto civil como es la guerra de secesión, y son esos sentimientos que afloran al final de la misma con esta canción de The Night They Drop All the Sea Down. Y bueno, vamos a cerrar el chiringuito ya. Esto es todo por hoy. Prometo para la próxima emisión hacer un disco no tan largo, no hacerlo con tanta bulla. Y bueno, vamos a despedirnos con una canción que compuso The Band con Dylan, que canta aquí él con todos los invitados, a excepción de Muddy Waters. El único que se queda un poco descolgado de todos los músicos es Paul Butterfield, que al final se queda sin micrófono y se dedica a mirar y a beber. Solamente le falta encenderse un cigarrito. Y también canta Richard Manuel, el pianista de The Band, que lo reconoceréis porque es primero canta Dylan, después canta él, que tiene la voz más ronca, y es que por aquel momento pasaba por un momento de salud bastante chungo. Vamos a así aprovechar para hacer tributo, memoria de él, porque él justo en marzo se hará 30 años de su muerte. Y bueno, otros invitados que aparecen por aquí, Ronnie Wood con la guitarra, que aparecerá solamente aquí, no aparecerá en el resto del show. Y también Ringo Starr a la batería, que también aparece solamente en esta canción, que no aporta nada. Y lo siento, me voy a llevar la enemistad de los Beatles maníacos, pero es que no aporta nada. Toca lo mismo que el Bombhead. Y está ahí un poco como el Joaquín en el Betis. O sea, cumple o medio cumple, pero está ahí porque está ahí bien. En fin, de nuevo muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero también haberos convencido de por qué hay que escuchar a The Band y el último vals. Y os espero en la próxima emisión, perdón, de La Gran Nota. Y con I Shall Be Realist nos despedimos. Hasta luego. Every